contenido o de opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. No se olviden que pueden sintonizarnos a través de 940M, también por nuestra aplicación móvil que es Radio CC HD. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha, como siempre, a través de 940 AM, a nosotros y a toda la franja cultural de la Cooperativa Comunicacional Barbazul. No se olviden de seguir la Radio Casa de la Cultura. Como les dijimos, estamos en un proceso de cambio y van a muy pronto escuchar esta programación en FM, así que toda la gente, pilas, estén pendientes. La programación está muy chévere, no solo de nosotros, sino también de toda la Casa de la Cultura, la primera radio cultural del Ecuador. Igual no se olviden de las preguntas, cualquier pregunta, cualquier inquietud, mediante Barbazul Radio, que estamos en redes sociales, o Cooperativa Comunicacional Barbazul. Y si la radio de la abuelita no les coge bien la señal, váyase en el internet y coloquen www.radiocc.com y ahí pueden escucharnos vía online, y si quieren vernos también pueden vernos. Andamos despeinados, pero igual andamos contentos. Entonces hoy, Sebas, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? Acabamos de tener las elecciones, la segunda vuelta electoral, el CNE ya con más del 95% ya dio resultados. Entonces, ¿qué vamos a conversar el día de hoy? Una época convulsa realmente, Dani, muy complicada la situación. El día de hoy vamos a conversar en este panorama, en esta coyuntura política tan complicada, tan compleja, que tiene un montón de aristas, ¿cuál es el papel y cuál es la perspectiva de la academia, de los estudiantes, cuál es la perspectiva del movimiento estudiantil universitario respecto a todos estos cambios o no cambios que se van a realizar con la elección del presidente Lenín Moreno, virtual y casi seguramente el presidente del Ecuador con más del 95% de escrutas, porque es muy difícil que cambie la tendencia, ¿no? Igual, Sebas, a todas las personas que nos escuchan, a todas las que nos siguen a través de nuestras redes sociales, no se olviden que cualquier duda, inquietud, nos pueden escribir mediante Radio Casa de la Cultura y Barbazul Radio. Igual, no se olviden que estamos para cualquier duda, y como es de costumbre, vamos a comenzar con una canción de Descomunal, que es una banda de metal que nace en el año 2002 en Ecuador. Vamos a escuchar a ustedes, como somos bien patriotas y estamos de la coyuntura patriótica, de la fiesta democrática y el chuchaqui democrático del día de ayer. Vamos a escuchar Preventu, la muerte de Descomunal. Suena la D-Joker. I'm gonna die. con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue Descomunal, que es una banda ecuatoriana. Así que todas las personas pueden igual seguirnos por sus redes sociales. Y igual no se olviden de seguirnos por 9:40 AM en su programa Ruido de Fondo. Sebas, ¿hoy con quién vamos a conversar? Hoy día vamos a conversar con Eric Mozo acerca del movimiento estudiantil, como les decíamos. Y respecto a esto, estábamos ahí en la casa, todo contento, todo alegre, y dijimos, salgamos a la calle para ver qué es lo que la gente dice, qué es lo que la gente opina respecto a esto desde el punto de vista de los estudiantes también. Y nos fuimos para la central, ¿no, Dani? A dar la vuelta por ahí, y ahí conseguimos un par de chicos que nos quisieron hablar, que en próximas ediciones también vamos a seguir colocando estos audios de gente que está en la calle, gente que está en los espacios, y que en realidad son la gente para la que nosotros conversamos, y desde las personas queremos hablar, y desde ahí queremos construir todo lo que estamos construyendo como cooperativa. Entonces, esto fue lo que nos dijeron, ¿no? O sea, respecto a esta coyuntura política, esta coyuntura electoral, y también respecto a la educación. Porque no soy simpatizante, nunca me pagan, tampoco me dan los sanduchitos como se acostumbró la gente a decir. Sin embargo, considero muchas cosas que están bien, como hay otras cosas que están mal. Desde el punto de vista de la universidad, pienso que la educación superior en este país no ha sufrido transformaciones considerables o significativas. Tenemos igual, tal vez habrá mejorado la calidad de los profesores al exigirles que sean más preparados ellos, pero no hay una transformación educativa en el ámbito superior. Además que los procesos como la CENESID, que es la que maneja el ingreso a la universidad, resultaron que colapsaron el sistema, y existe bastante gente que igual está optando por un cupo en una universidad pública y no puede. El Estado igual tiene la obligación, sea el Estado que sea, tiene la obligación de dar el dinero a las instituciones de educación superior públicas para que mantengan su funcionamiento y así garantizar un derecho como es la educación. Sin embargo, igual, como ya te dije, no están bien los procesos o los sistemas con los cuales se pretende que las personas ingresen a la educación. Votar por el continuismo me parece una de las buenas opciones, al lado del candidato que representaba intereses, muy bien sabemos de quién, más no de la mayoría de gente. Sin embargo, igual así haya ganado, los universitarios pienso que siempre ha sido una fuerza que saldrán a luchar y pelear por lo que necesitan. Yo creo que ninguno de los dos candidatos tuvo una posición muy clara sobre lo que es la academia y la... Bueno, este es el nuevo segmento que estamos que vamos a estrenar aquí en Ruido de Fondo, que es salir a las calles, pedir la opinión, y a través de nuestro entrevistado, las personas que vamos a tener aquí, vamos a ir conversando alrededor del tema. Como les habíamos indicado, hoy estamos junto a Eric Mozo, que es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. Entonces vamos a conversar acerca de la coyuntura y un poquito de lo que se habla, de lo que están diciendo las personas en las calles. Bienvenido, Eric, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, como decía la Dani. Escuchamos una opinión de un estudiante de la Universidad Central, en este caso, que nos tiene bastante, o sea, como que dice sí, o sea, en tanto Lenin fue buena opción, pero la educación no ha cambiado realmente. La educación, la matriz de la educación universitaria no ha cambiado, más bien los procesos quizás se han trabado, ha existido un problema con todos los procesos de selección para el ingreso a las universidades. Tú, como representante estudiantil, ¿cuál es tu percepción acerca de este mismo fenómeno, el fenómeno de esos 10 años del proceso correísta, el proceso de alianza país, y lo que se avecina dentro de todo ese contexto de la crisis económica, una crisis un descontento popular también. ¿Cómo miras tú este panorama dentro de la coyuntura electoral? Claro, bueno, primero muchas gracias, chicos, por la invitación. Bueno, hay una pequeña precisión. Yo, bueno, terminé mi periodo ya como presidente hace un par de meses, pero tengo fresquita la memoria sobre estos temas que me tocaban todos los días. Yo creo que el proceso de Alianza País, en concreto en educación superior, tiene bemoles. O sea, tiene cosas buenas, si lo contrastamos con la historia sobre todo, tiene cosas bastante buenas. Y también tiene cosas que no terminaron, digamos, de encajar o no terminaron de funcionar quizás como en algún momento se pensó. Y también hay algunas cosas que, bueno, desde las federaciones de estudiantes en un momento determinado también propusimos cambiar y reformar porque no nos parecían. En general, por ejemplo, el sistema de educación actual, el superior, sí se planteó hacer algunas transformaciones. El chico que hablaba en el corto decía, por ejemplo, que sí, que los profesores tienen más calidad. Es cierto, aunque, por ejemplo, al inicio lo que se planteó desde la CENESID o desde el CES fue que el porcentaje de docentes con PhD por universidad sea del 60%, al lapso de que se termine el gobierno de Rafael Correa. Bueno, eso fue siempre, y lo entendimos siempre, como quizás un punto demasiado alto. Entonces no se llegó. Creo que la única universidad pública que estuvo o está cerca de llegar a ese margen es la Central, pero de ahí el resto de universidades públicas no, y ni siquiera las particulares, que puedo dar cuenta, por ejemplo, porque la Universidad Católica cayó a la categoría B cuando yo estaba presidente. Tampoco tenemos el 60% de PhDs, o por lo menos estábamos lejos del margen en ese entonces. Entonces, bueno, sí se mejoró, por ejemplo, digamos, la calidad educativa en general. Ahora hay parámetros que sí regulan la calidad educativa desde fuera de las universidades. Para hacer el cuento corto, la institucionalidad de la educación superior cambió. Antes existía una cosa que se llamaba la CONESUP, que era básicamente el que regulaba la educación superior, pero estaba compuesto en un 60% por rectores de universidades. Entonces, ¿qué pasaba? Más que nada, la CONESUP se convirtió en una suerte de lugar en el que los juzgados se juzgaban. Entonces, claro, un rector le decía al otro, bueno, no me bajes de categoría, o cualquier otra cosa. Y si vemos en datos históricos comparados, por ejemplo, de la UNESCO, que es la que hasta ahora maneja datos educativos más fuertes en contraste regional, el Ecuador casi no mejoró mucho nada en calidad educativa durante un par de años, décadas quizás. Y en este periodo sí, por ejemplo, en inversión en investigación, etcétera. Pero hay varios puntos que falta mejorar. La participación estudiantil en cogobierno universitario, por ejemplo, es una. En este periodo se redujo en lugar de aumentarse. Bajó de un 50%, que era lo que tenían las universidades públicas, y un poco menos en las privadas, en un margen del 7, bueno, legalmente del 10 al 25%, del 60%, es decir, del 6 al cerca del 10 al 15%, etcétera, 18%. Entonces, cayó mucho la participación estudiantil en los órganos de representación. Se desmovilizaron también los estudiantes por algunas razones, pero yo creo que también hay cosas que se tienen que reconocer, sobre todo en contraste con nuestra historia en educación superior. En este sentido, como lo habíamos, ya lo hablamos en este primer momento, y se había hablado también en el nuevo segmento que estamos estrenando Ruido de Fondo, ¿tú crees que el incremento de profesionales con PhD van a mejorar la calidad universitaria? ¿O solo es como un requisito que puede existir? A ver, la calidad universitaria tiene varias aristas. Por ejemplo, una de las que siempre hemos discutido nosotros desde las federaciones es que falta esta suerte de, como que, de proceso más amplio. Por ejemplo, enlazar el colegio con la universidad, entender que la mayor parte de la calidad educativa o de la capacidad de los estudiantes para aprender, digamos, habilidades cognitivas se desarrollan entre los hasta los 5 años, digamos, y en educación inicial acá nos falta un montón. Entonces, todas estas cosas a la final influyen en la calidad educativa también. El hecho de lo que nosotros planteamos como los cambios culturales que tienen que llevar hacia la mejora de la calidad educativa. El gobierno muchas veces hablaba de la sociedad del conocimiento. Bueno, nosotros creemos que en un país en el que hasta hace cuatro años la UNESCO dice que leíamos medio libro al año, no hay una sociedad del conocimiento. Entonces hay cosas, también algunas externas del gobierno obviamente, que hacen que moldean la calidad educativa. El tema de los PhDs, a mí me parece que sí influye. Yo, bueno, en lo personal he podido ver en mi facultad, en la Facultad de Economía de la Católica, cómo sí se ha mejorado a raíz de este requisito y a raíz sobre todo también del incentivo de las becas a los estudiantes que van a las mejores universidades del mundo. Varios de los estudiantes que salieron de la facultad volvieron como profesores súper buenos. Tenemos, por ejemplo, pasamos a tener un profe de econometría que, bueno, ya se jubiló y daba la misma clase desde los 80s a un PhD en econometría de Harvard. Entonces sí hay una mejora cualitativa, pero hay muchas otras cosas que hacen la calidad educativa. No todas de ellas fueron enfrentadas directamente por el gobierno, digamos, de una manera directa, y otras están también por fuera del gobierno, algunas. Entonces creo que sí apoya. Yo creo que el 60% que se impuso en un inicio por parte de la regulación estatal sí fue muy amplio, pero creo que también sí sirvió. Pues, creo que se puede palpar eso en alguna medida, aunque también para nosotros como estudiantes es duro. Todo esto es bien duro contrastar, porque estamos 4 años, 5 años en la universidad. Entonces, digamos, compararla con a cómo era hace 15 años es durísimo, a menos de que les pongamos mucha atención a nuestros papás cuando nos cuentan historias. Pero, por ejemplo, este tema, otro tema, el de la gratuidad, por ejemplo. El de la gratuidad se introdujo a través de la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010. Antes nunca hubo gratuidad. Sin embargo, es muy reducido el número de estudiantes que valoran, digamos, la gratuidad en la educación superior. Los que más valoran son justo los que entraron, pagaban, y después al final ya no pagaron. Por ejemplo, en la ESTE, que se entendía como privada más o menos y pasó a ser pública, entonces tengo compañeros que pagaban casi, digamos, $1,000 y salieron pagando $10. O sea, sí, ahí sí se entienden las diferencias, pero es duro contrastar porque estamos muy poco tiempo en la educación superior. Ese es un problema que siempre enfrentamos. Claro, en la Católica también existió un proceso de movimiento estudiantil fuerte, un proceso de protesta por el costo de las matrículas, por el costo de la educación, en últimas. ¿Cuál fue tú que estabas de estudiante, sí. ¿Cuál fue tu percepción respecto al tema dentro de una universidad que antes no se había manifestado expresamente de esa manera de protesta, sí, directa? Sí. Respecto, capaz se dice la central, si son los revoltosos que salen a lanzar piedras, pero la Católica, o sea, no sé si da un síntoma acerca de sí, qué está pasando. Sí. Yo justo ahí chistosamente fui el presidente de la federación en ese año y fue un proceso durísimo, porque claro, porque cuando vimos lo del alza de los aranceles, que fue... primero, contra todos los estatutos internos de la universidad, nos llegó una carta al otro día de reunión y prácticamente era para aprobar. Nunca nos mandaron un documento previo ni nada, y el alza era significativa. Digamos, para los de las categorías más bajas implicaba un aumento de cerca del 45% de la matrícula, del costo general de la universidad. Se aplicó 2 veces el incremento, a muchos se les duplicó el costo total. El nivel de endeudados para mantenerse estudiando fue alto. Entonces, claro, nosotros sí enfrentamos eso, porque yo me acuerdo que revisaron los libros de información que teníamos, y la movilización más grande de la Católica había sido del 2004 para votarle a Gutiérrez, pero porque el rector pidió a los estudiantes que salgan, porque, bueno, Gutiérrez tenía deudas con el cofinanciamiento a los privados, etc. De ahí, claro, la Católica nunca tuvo una historia de movilización. Entonces nos planteamos eso, hicimos un ejercicio de participación, creo que bastante grande, asambleas en las asociaciones, etcétera. Y ahí había una lectura doble, ¿no? A la final se consolidó la movilización más grande que tuvimos, llegó a más de 1,000 estudiantes, que era, bueno, hasta ahora la que sabemos la más grande. Fue duro construir algo de movilización estudiantil, como tú bien decías, casi desde la inmovilidad, porque la Católica nunca tenía esta tradición de movilizarse. Y la lectura era doble porque en parte nosotros entendíamos que era responsabilidad de la universidad, es decir, esto era una política universitaria decidida en Consejo Universitario por el rector, en función de que se fue a la categoría B de la universidad. Entonces, la universidad se va a la categoría B, la universidad responde, su primera idea fue: necesitamos más dinero para invertir más. Hacen este incremento radical en las matrículas de los estudiantes, y por otro lado había el problema de que no había nada de regulación estatal sobre los costos de las universidades privadas en la historia del Ecuador. Más bueno, ahí varios compañeros de la representación estudiantil de Chile, que bueno, es el movimiento más fuerte de América Latina, ahí hice un viaje ahí hasta para conocer a la Camila Vallejo, tratamos todos estos temas, y no hay una regulación en los aranceles de las universidades particulares en América Latina. La única que tenía era Venezuela, pero era una cosa bien extraña, porque igual el financiamiento público a la universidad particular ya es mucho más determinante, acá es mucho más reducido, es como menos del... En la Católica, que es una de las que más recibe, en uno de los momentos cuando yo era presidente, recibió menos del 25% del presupuesto de parte del Estado, es decir, es determinante. Entonces, cuando nos impusimos esto, construimos desde los estudiantes un reglamento de aranceles. Fue un proceso sacadísimo el aire. Después, bueno, justo cuando estaban diciendo mis cargos, yo era presidente de la Católica en el 2014. Después de la presidencia, tuvimos elecciones de la Federación Nacional de las Universidades Particulares, la FEUPE, que actualmente integra a 13 universidades particulares a nivel nacional, y en total en las universidades particulares hay 280 mil estudiantes. Entonces, es un segmento bastante amplio. Tuvimos no solo problemas en la Católica, el de la Católica fue el más grande. Después tuvimos problemas en la UDLA, que fue también literalmente un aviso de un día para otro en el que les incrementaron al doble la matrícula. No el costo total, pero la matrícula en un día te duplican. Me parece que la UTE también tuvo problemas. La UTE tuvo problemas porque, bueno, ahí el problema era que se estaba utilizando mal el cofinanciamiento. El cofinanciamiento por ley es para becas, pero ellos distribuían a todos de manera uniforme como un subsidio. Entonces eso te hace, te da la idea de que es más barato cuando no lo es, y si tienes que mover los montos del cofinanciamiento, te incrementa la matrícula directo porque le estás dando a todos un margen igual. Lo que hace la Católica, por ejemplo, es dar pensión diferenciada en función de la condición socioeconómica. Ese era el problema más grande en este caso, porque los más vulnerables socioeconómicamente eran los que más alto impacto recibían por la medida. Entonces, bueno, era peor en cambio. Tuvimos problemas desde la UTPL a distancia. Un día me llaman unos chicos de la UTPL a distancia y me dicen que estaban intentando cerrar una calle, pero eran solo 40. Entonces ya ahí era cuando la situación se había desbordado. Este proceso tomó un año y a la final el reglamento de aranceles que escribimos los estudiantes se aprobó por el Consejo de Educación Superior. Ahí fue una, bueno, hicimos una rueda presionándole al CES, rueda presionándole a los rectores hacían lobby para que no pase, nosotros ahí tratando de movilizar lo que se podía. Fue un proceso duro, sobre todo porque la universidad particular no estaba en esta dinámica de las movilizaciones. Y lo que hacían los rectores era tratar de poner una federación de estudiantes financiando o haciendo, bueno, mañas de ahí, en algunas universidades, o tratar de poner penalidades y sanciones a los estudiantes. A mí me amenazaron de expulsión y eso bajó la euforia de muchos. Pero a la final se consolidó, se reglamentó la universidad particular, ahora lo máximo que puede incrementar el costo es en función de la inflación, y si se va a dar un incremento adicional, digamos, porque quieres hacer un laboratorio, tiene que pasar por los organismos internos que tienen estudiantes y también tiene que pasar por una aprobación del Consejo de Educación Superior, que es una entidad estatal, pero también es mixta, tiene PhDs que ganan por concurso, etcétera. Entonces, eso sí se logró. Esperemos que, independientemente, bueno, con el siguiente gobierno habrán cambios, esperemos que esto no se quite. Creo que es una de las normativas de la educación superior que más se construyeron desde los estudiantes, y bueno, esperemos que esa que nos detiene a las privadas de que nos cobren el doble de un semestre a otro, por lo menos se mantenga en este nuevo periodo. LOES y CNESID son entidades que regulan estos procesos, ¿no? Y dentro de esto también encontramos de ayer el contexto que vivimos ayer, que Lenín Moreno solo gana a Guillermo Lasso más o menos por unos 230 mil votos, el 2.34% de votos de diferencia. Con respecto a esto, ayer en un canal de televisión salió Guillermo Lasso, después de una encuesta de Cedatos de Exipol, casi ya diciendo que era ganador. Cuando sale a decir esto, dice que va a eliminar la LOES, el CNESID, todas estas entidades regulatorias. Como estudiante y después de este proceso que nos cuentas, ¿qué nos espera con este nuevo gobierno que tenemos de Lenín Moreno, que es el continuismo, y cómo también se puede ver afectada la universidad? Claro, hay un dato que yo justo estaba checando porque me pareció bien interesante, y es que si comparamos del 2013 y el 2017 la votación de país, la ventaja que le saca Correa a Lasso en el 2013 es de casi 3 millones de votos. Es la ventaja más grande de la historia desde la Vuelta a la Democracia. Y Moreno en la primera vuelta le gana por cerca de 1 millón. Entonces, ¿qué pasó con esos 2 millones de personas? Yo creo que eso responde mucho a que sí hay cosas que cambiar. Decir que hay cosas que cambiar creo que es algo que hasta muchos que en su momento debieron haber votado por Lenín Moreno tienen que ser conscientes. Hay unos logros de ese gobierno que creo que no se comparan muchas veces con lo que hemos tenido de historia, por lo menos desde el 80 que volvimos a la democracia, pero también hay cosas que hay que ajustar. Ahí hay un dicho que a mí se me hace el mejor para estas cosas, y es que por cambiar el agua de la tina no podemos votar al agua con todo y el guagua. Entonces, es decir, hay cosas que cambiar, creo que estamos clarísimos. Hay que, digamos, ajustar los mecanismos de ingreso de los estudiantes a la universidad. Hay que exigir que las universidades incrementen el cupo para los estudiantes que aplican a la educación pública. Hay que construir más institutos tecnológicos. Si analizamos cuál es la proporción de la oferta educativa en algunos países, por ejemplo, pongamos a Chile o a Europa, etcétera, los institutos superiores, que igual son de tercer nivel, pero que son institutos, es más rápido, es más técnico, es más directo, a veces superan en porcentaje a la universidad, y aquí está súper por debajo, eso no hace que se alcance a cubrir la oferta, perdón, la demanda educativa. Hay cosas que cambiar, pero por ejemplo, yo creo, bueno, no estoy en una universidad pública, pero yo no creo que por hacer esos cambios hay que quitar la gratuidad. Por ejemplo, la gratuidad se garantiza en la Constitución también, pero se instrumentaliza a través de la Ley Orgánica de Educación Superior. Yo creo que esas cosas, o sea, sí hay cosas que cambiar, pero también hay que reconocer qué cosas cambiar y qué cosas no cambiar. Los mecanismos de ingreso a la universidad creo que son unos, pero por ejemplo la gratuidad no creo que es algo en lo que se tiene que ceder. Incluso porque la gratuidad es algo que se peleó desde las bases estudiantiles, sobre todo las universidades públicas, desde que existen las organizaciones de las universidades públicas. Entonces yo creo que el nuevo gobierno, en este caso el de Lenín Moreno, tiene que ir siendo consciente de eso paulatinamente. Tienen que reconocer cuáles demandas son las que hicieron que 2 millones de personas, que es muchísimo, hayan decidido optar por otros candidatos en la primera vuelta, y este es el resultado más ajustado, creo, de la historia de ese país. Revierte una tendencia regional, pero creo que hay cosas que cambiar. Eso es en la educación superior, de ahí hay muchas otras cosas que cambiar en muchos otros aspectos. Antes de continuar con esta conversación, esta charla que está interesantísima, vamos a escuchar unos anuncios, ¿no, Dani? De la Casa de la Cultura y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Voodoo Zombie, Psychobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Doctor Frankenstein, Trío Caligari. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día jueves 20 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de abril a las 18 horas. Dirección Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con más ruido de fondo. No se olviden que pueden sintonizarnos por 9:40 AM o también por la aplicación Radio CCE HD, que te puedes descargar a través de Google Play. Bueno, estamos conversando con Eric acerca de todo el contexto educativo dentro de la coyuntura electoral, y tú nos comentabas, o sea, que en realidad es, o sea, deben reajustarse muchísimas cosas. En realidad debe entenderse que hay procesos que deben afinarse. Pero, sin embargo, la otra opción, o sea, era, no sé si calificarla, pero era una opción realmente privatizadora. O sea, me venía, escuchándole a Lazo cuando hablaba de la educación, me venía a la mente cuando Piñera en Chile decía que la educación era un bien de consumo. Exacto. Entonces era la constitución de la educación como un bien de consumo. O sea, pueden educarse los que tengan la capacidad económica para hacerlo. En realidad es una cuestión bastante polémica, ¿no? Existen los del un lado que dicen no, que la educación en realidad es un derecho, que, por cierto, es mi opinión, que la educación es un derecho. Y están los del otro lado, que, o sea, ¿por qué vamos a dar la educación a esos vagos, a esa gente que no progresa, a esa gente que se jala semestres, a esa gente que no valora la gratuidad en la educación? Que capaz la gratuidad y el libre acceso son dos de las demandas más fuertes que ha tenido la universidad pública y también la universidad en general. Yo creo que también una de las causas de que no se... De que exista mayor incluso cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad privada es también el hecho de que no puedan acceder a la universidad pública por todo el sistema. Decían decir que bien o mal también es un filtro que hace que no se pueda ingresar. ¿Cuál fue tu apreciación respecto al otro candidato ahora, al candidato de Creo? Respecto a sus planteamientos, que en tal ocasión no fueron tan amplios, pero alguna cosa habló algún rato. Claro, ahí está sobre todo su plan de gobierno, creo, porque su plan de gobierno menciona directamente el voucher o cheque para la educación superior pública. Él decía, sí, vamos a optimizar el gasto para que las familias puedan decidir ellas a qué universidad ir, y etcétera. Bueno, eso es lo que tiene Chile, básicamente. Los chilenos cuando leyeron eso, yo, bueno, que me llevo con algunos todavía, por lo que, bueno, es un movimiento al cual aprender. No, ellos, ese es, por ejemplo, la movilización más grande de ellos. Tuvo 1.200.000 personas por el voucher. Por el voucher, porque no hay educación pública, por el voucher, obviamente, porque, bueno, una serie de cosas ahí que están en la ley de educación que tienen allá. Y haciendo una dimensión, o sea, cuando el Papa vino acá a Ecuador, no hubieron 950.000 personas más o menos. Es decir, había más gente en contra en Chile de la educación superior, de ese modelo de educación superior, que, bueno, lleva desde la dictadura de Pinochet, que gente aquí para irlo a ver al Papa. Y la población que hay en Chile no difiere tanto de la de Ecuador, solo nos superan por cerca de 1.000.000 de personas. Y aún así va tanta más gente a protestar contra algo así. Este sistema es para mí netamente pernicioso. Yo digo, abiertamente siempre, incluso como presidente de la Federación Nacional, en un momento propusimos una reforma a la LOES, la procesamos, la mandamos con un asambleísta, etcétera, porque hay cosas que hay que cambiar, pero hay puntos en los que como estudiantes, como el gremio, de una u otra manera consciente que todavía existe, aunque menos, no se pueden permitir dar marcha atrás. Es decir, el plan educativo de Guillermo Lasso era clarísimo en estos puntos. Aparte, él proponía, con esta reducción de los 14 impuestos, sobre todo a las clases más pudientes, una reducción que implicaba cerca del 10% del presupuesto general del Estado. Esta reducción implicaba que en algún punto de su gobierno tenía que quitar presupuesto a otras cosas. Digamos, tenía que quitar plata para los subsidios, para la salud, para la educación. O tenía que coger más deuda, que es por ejemplo lo que decidió hacer Macri, porque él también creó amplió este hueco fiscal. Entonces, claro, educación siempre podía ser una opción. Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que quizás pasaron en este gobierno medio premeditadamente fue lo de que se mejoró la eficiencia del gasto en educación superior. Esto es cuántos estudiantes entran y cuántos efectivamente sí se gradúan, que ese es el argumento que utilizaba como que el sector privatizador. Digamos, el gasto no es eficiente, como es público no valoran, se jalan y chao. Pero en este periodo sí se incrementó esa eficiencia del gasto, los estudiantes que entran se gradúan en mayor medida. Entonces ese argumento no es válido. Yo aborrezco totalmente pero con mi alma, el argumento de que los pobres son pobres porque son vagos, no tienen ningún... yo creo que cualquier persona que haya terminado la escuela no podría aguantar algo así. Y ese es algunas de las veces lo que se queda en el discurso que enfrenta la educación pública y que trata de decir, esto es un bien de consumo. Pero la educación, yo creo que a luces de cualquiera, no es como irse a pegar una hamburguesa en un bar. O sea, esto es muy diferente. Y lo mismo decíamos nosotros en el reglamento de aranceles. Es decir, no es lo mismo que yo me como una hamburguesa hoy, mañana me la quiero comer, pero me suben el precio al doble y digo, yo te estoy obligado a comprar una hamburguesa. No, simplemente me hago vegetariano o algo más y dejo de tener ese bien de consumo. La educación no es un bien de consumo hasta por definición, creo. En la Constitución por lo menos está definida así, es un derecho. Concuerdo mucho contigo, y es un derecho porque primero es algo necesario para la sociedad, no solo para el brother o la persona que va a estudiar, es necesaria para la sociedad en general. Aporta literalmente como una de las partes neurálgicas de cualquier plan estratégico de desarrollo de la historia de la humanidad. Y aparte, si te duplican, digamos, el costo de la educación superior, si te privatizan el costo de la educación superior, no es como que si te duplicaran el precio de una hamburguesa, uno tiene que quedarse en la educación superior. Digamos, un estudiante de quinto semestre ahorita en la Universidad Central, digamos que no paga nada y el siguiente semestre le comienza a costar, pongamos de no mucho, $700 la universidad. ¿Cuántos van a dejar de ir? ¿Cuántos van a tener que endeudarse? ¿Cuál va a ser el drama a nivel nacional por algo así? Entonces, no es un bien de consumo por donde se lo vea. Lasso en un momento planteó una reforma a la Constitución si ganaba. Si me preguntan, básicamente, porque no tuvo una mayoría en la Asamblea. Entonces, ahí se podían replantear esas cosas. Es decir, teníamos que volver a entrar al debate de si la educación es un derecho o un bien de consumo. Esa perspectiva, con las propuestas de Guillermo Lasso, evidentemente estaba en su plan de gobierno. Y yo creo que esos son puntos en los que no podemos retroceder. Bueno, en redes sociales, a partir de la coyuntura de ayer, de que el país se encuentra casi dividido 50%, 50%, encontramos mensajes clasistas, ¿no? Entonces, Edgar Castellanos Molina, que es el... Es de la Fundación Música Joven, gran amigo también, y vocaliza de la histórica banda Mamá Vudú. Igual le mandamos un saludo. Entonces él era como que empezó como a recolectar estos mensajes clasistas, mensajes que en realidad, como tú decías, eso de que una persona que sale de la escuela, del colegio, que escuche y que siga reproduciendo estos discursos de que la gente es pobre porque quieres ser pobre, como que te impactan, o sea, incluso te llegan a molestar. Entonces, en uno de esos comentarios que se encuentran en redes sociales, que es muy, muy común ahora ver, porque ahora todos pueden opinar, todos pueden decir lo que quieran, botar la piedra y esconderlos por la mano, decía: el pueblo no sirve para nada, ni genera ingresos, ni piensa, métales un bombazo a todos. Otro de los comentarios también que encontramos, un pensamiento de amor clasista: si votaste por la 35 eres cholo, pobre, inculto, ignorante, envidioso, acomplejado y resentido social. No quieres un país de progreso, quieres que todos seamos pobres y miserables. Entonces yo creo que esto son mensajes que se empiezan a reproducir en el discurso y que ahora encontramos esta división, ¿no? Hay muchas personas en el CNE que van a defender el voto, como se llamó ayer en los medios de comunicación, también el otro lado. ¿Cómo tú ves este panorama? Tétrico. O sea, la verdad, a mí, ¿a dónde escalada la violencia? Me parece algo absurdo. Sinceramente, yo no entiendo, la política genera emociones, digamos. Cuando estábamos en las movilizaciones, había que a veces decirle a un u otro compañero: no digas eso contra la iglesia, así tan feo. O cosas así, porque bueno, te gana la euforia. Pero yo creo que el nivel de confrontación y de violencia al que hemos llegado en estas elecciones, bueno, somos jóvenes en términos relativos, pero no sé si alguna vez tuvimos algo tan fuerte. Es decir, digamos que el margen era otra vez de décimas, porque es lo que le faltó a Moreno para ganar una vuelta. Digamos que el margen le daba a Moreno de otra vez 0,4 o algo. Teníamos una guerra civil en Quito. Básicamente mi plan ese día fue terminar una entrevista y meterme al búnker de mi casa, porque nadie sabía lo que podía pasar, y creo que en esas situaciones encontramos todos. Aparte, esta campaña, bueno, en contraste a las que he vivido, digamos, al 2013, al 2006, que me acuerdo un poco, etcétera, al 2008, bueno, en contraste a todos esos episodios, sí estuvo plagada de una sensación. Bueno, yo creo que nos sentimos cansados como nunca de las elecciones. O sea, muchos de los compañeros con los que hablamos es un solo que ya esto se acabe, o sea, ya. Y es mucho porque la campaña fue de un buen porcentaje de propuestas en la parte súper bien superficial, como que eran como generalidades de sí, un millón de empleos, o algunas cosas así. También del otro lado, las propuestas desde mi perspectiva no tuvieron una profundidad como el 2013. Y aparte, el objetivo número uno, creo que de los asesores de campaña en estas elecciones, fue meter, tratar de manchar al otro. Casos de corrupción por un lado, casos de corrupción por el otro lado, videos de Páez, de Anónimos o quien sea, diciendo millones de cosas del man, y por el otro lado, escándalos de corrupción que se atacaban entre sí, exfuncionarios del gobierno, y bueno. Creo que todo eso nos cansó, creo que todo eso nos llevó a estos niveles de violencia. Gracias a Dios no pasó nada el día de ayer, creo que eso fue el verdadero triunfo de estas elecciones, que nadie se haya matado el día de ayer por los resultados. Y para mí me parece muy, muy, muy denso. Y estos sentimientos clasistas, bueno, ahí yo creo que estas elecciones sí mostraron estas antípodas, digamos, de... no sé si llamarlo netamente de clases sociales, pero sí veíamos, por ejemplo, cuando se veía, bueno, a mí me pasaron unos amigos cuando estábamos analizando algunas cosas, cómo se distribuía la votación en Quito. Entonces, claro, tú veías los sectores más populares, digamos, el Centro Histórico, San Juan, etcétera, y Lenin ganaba con una amplia mayoría. El Comité del Pueblo, por ejemplo, la ventaja era de 2-1, un poco más, a favor de Lenin Moreno. Pero veías los valles y veías Ponciano Alto, bueno, ahí vivo yo, ahí ganaba Lazo igual por muchísimo. Entonces, bueno, yo no voté por Lazo. Quiero dejar eso claro, si no quedó claro en esta entrevista. Pero el punto es que sí se nota esta polarización, es decir, sí se nota en estructura de clase. Quizás porque en este punto, en esta coyuntura de la crisis, claro, los más afectados... Sí, bueno, o los que se sienten como más afectados resultan ser las clases más pudientes. Y no tan afectados porque no pueden ir al otro día, digamos, tienen que salir de la universidad, digamos. Creo que para nada, sino que en términos relativos respecto de la expansión económica que tuvimos por los precios del petróleo, las ventajas que tuvieron, todo el país, bueno, tuvo ventajas a raíz de eso, pero si vemos, la banca gana más, por ejemplo, en el periodo de Correa que en los anteriores por la expansión económica. Entonces, claro, si ves cómo les afecta esto, obviamente les afecta más en términos proporcionales, así como más se beneficiaron en términos proporcionales. Y sí hay una polarización más o menos, digamos, en función de algo así como la clase social. Y eso yo no lo había visto antes. En el 2013, el discurso de Correa, si lo analizamos en contraste con el de Chávez, con el de Morales, con el de la Cristina en Argentina, con el de Lula, es el menos clasista. O sea, Correa es el único que trata de plantear el imaginario de la patria, y la división de su votación entre los estratos económicos siempre fue medio a la par. Siempre tenía un componente más alto de las clases menos pudientes. Y en el último tiempo sigue el patrón que tiene la región, es decir, las clases más pudientes se van totalmente contra Lazo. Quizás también eso sea porque Guillermo Lazo sí planteaba el perfil de la antípoda, es decir, era el hiperempresario guayaquileño, entonces, bueno, quizás sí reunió también esta característica de clase. Pero a mí, al nivel de violencia al que han escalado las cosas, me parece denso, y espero que en los próximos años eso se vaya alivianando. Ojalá la personalidad de Moreno dé para eso. Claro, o sea, se puede observar, como tú decías, o sea, no es una lucha de clases per se. No en los términos marxistas. No está teniendo marxistas de lucha de clases, claro, porque realmente no existe esa conciencia de clase para sí que ejecute esto. No, más bien es esa percepción de una clase media fortificada con una falsa conciencia en términos gramscianos de querer ser Lazo, o sea, quieren ser Lazo y en un estado así con regulaciones estatales no se puede hacer, y las regulaciones estatales están dadas hacia un contexto económico netamente. Sin embargo, salió muchas cosas más, ¿no? Salió, no es cuestión económica, salió una cuestión de raza, una mal dicho raza, una cuestión de dónde vives, qué haces, de no sé, un montón de cosas, un montón de complejos muy muy coloniales que siguen acá y que no dejan vislumbrar realmente algo que pueda unirnos. Pero también, no sé si compartes conmigo, o sea, la semana anterior conversábamos con Décio Machado también, y él decía, al igual que tú, o sea, estamos cansados de esta política, entre comillas, política, de todo este contexto de la democracia representativa, y queremos que se acabe lo más rápido posible para seguir haciendo política, decía Décio, para seguir haciendo política desde donde sabemos, desde las trincheras, desde donde creemos que se hace política. Para ti, ¿qué es la política? En términos más de pregunta de 17, así. ¿Qué es la política para ti? O sea, yo ayer justo estaba pensando eso, porque yo concuerdo. O sea, yo, primero, la política no es cada cuatro años. Ni, ajá, no es tampoco un día en febrero, como San Valentín, sino es, yo creo que la mejor manera que he entendido, por lo menos como funciona para mí la política, es una forma en la que, una actitud en la que se enfrenta la vida, digamos. O sea, política está en todos lados. Creo que es fácil reconocer, por ejemplo, que, o sea, hasta el café que nos podemos tomar en la mañana, o el bus que tomamos para ir a la universidad o para ir al trabajo, todo está permeado por la política. Todo, absolutamente todo. La política es como que la matriz en función de la que se desarrollan las cosas. Pero la política es mucho más amplia que la democracia liberal, la democracia del votar. A mí no me gusta la democracia liberal, yo creo que hay mejores, más fuertes modelos de democracia. La democracia liberal no es la democracia que escribieron los griegos, la democracia liberal es lo que se escribió más o menos en el siglo XVIII porque las clases económicas, mercantiles, burguesas querían permear o disputar el poder con los reyes. Esa no es la democracia que se concibió, o la democracia que podría funcionar mejor desde mi perspectiva. Yo creo que, o quienes hacemos política, o quienes hemos hecho política desde lugares externos a elecciones, digamos, del Estado, o que no hemos estado en el Estado nunca, nunca he trabajado en el Estado, pues data en este trabajo. Pero yo creo que quienes no la hemos hecho así, entendemos que política es el día a día. Si política es hablar con un compañero en la clase, decirle, oye, ¿qué crees que está mal en esto? O entender, por ejemplo, lo que nos pasó, una cosa que nosotros, una de las primeras cosas que hice metiéndome en política estudiantil, porque había un profesor, yo creo que todos conocemos estos casos, no sé por qué no lo decimos más, prácticamente acosaba a compañeras, y lo que hicimos fue sacarlo de la facultad. Esa fue una de las primeras acciones políticas que hice en mi vida, y no he salido de ahí hasta ahora. Pero yo creo que eso es política. O sea, política también es lo más pequeño, política está en todo. Yo creo que ojalá continúe la atención a la política, que sí se logró en este tiempo. La atención, no la atención, porque la atención ya nos va a matar, pero este interés por la política. A veces, sí, yo creo que mucha gente se puso a pensar en política en este tiempo. Creo que la política organizativa desde algún tiempo viene de bajada, pero no viene, yo creo que ahí hay a veces más lecturas, no viene de bajada por el gobierno, por una cosa en particular. Sí creo, por ejemplo, el decreto 16, bueno, la última reforma ya cola mucho, pero antes de eso sí era complicado el decreto 16. Pero yo creo que la organización social cayó porque se nos fueron los problemas, muchos problemas. Digamos, yo una vez estaba debatiendo con un chico del MPD con quienes tengo muchas discrepancias, hay una lista de los 8 puntos que más pedía el MPD en los 90. Bueno, 7 de esos los logró Correa y se peleó con el MPD. Entonces, claro, se fueron las demandas. Entonces se tratan de buscar demandas que no enrolan tanto a la gente. O sea, decir, quiero gratuidad en la educación porque tengo tantos compañeros, tantos cientos de miles de jóvenes que no van básicamente porque no tienen dinero. Otras cosas como, bueno, en este caso, lo de la prueba, sí, la prueba es perfectible y todo, pero no es como arancelar. O sea, si me preguntas, a mí por lo menos personalmente, si prefiero que haya una prueba, que la universidad sea privada, evidentemente la prueba, porque incluso los datos dan que las clases menos pudientes son las que más van a entrar a la universidad en este periodo. Entonces, ya no, las demandas no son tan fuertes. Ellos tenían una demanda también, por ejemplo, del tema del petróleo. ¿Cuánto recibe el país por el petróleo? Que en ese entonces era como el 16%, ahora es más del 80%. Entonces, claro, ya no hay la de nacionalizados del petróleo, que yo creo que más patriótico que eso casi no podría haber. Y las demandas se han caído, pero todavía hay que trabajar mucho en la política organizativa, de bases, las organizaciones sociales. Tienen que fortalecerse mucho si buscamos nuevas maneras de replantear la democracia. Creo que eso es una deuda que de una u otra manera tenemos que trabajar, quienes vemos la política desde la acción cotidiana, desde las organizaciones sociales. Y yo concuerdo mucho en que de una u otra manera hay que en algún punto plantearnos seriamente el disputar el esquema de la democracia liberal. Creo que la democracia de una u otra manera representativa y ese estilo de democracia que está en crisis en el mundo, no solamente acá, está en crisis, el Brexit lo demuestra, Estados Unidos ahora lo demuestra, casi, bueno, varios países están tratando de entender o de disputar esta crisis de la democracia representativa liberal, y creo que en algún momento tendríamos que plantearnos seriamente el cambiar los esquemas de la democracia. Bueno, igual como les habíamos comentado a todas las personas que nos están escuchando, estamos también recopilando cosas de Facebook de las personas que nos escriben de estados. Y Carlos Realpe dice, caras de fraude, el único fraude es la democracia en sí mismo. Eric, ¿cuál es el? ¿Qué esperamos del nuevo gobierno? Bueno, el nuevo gobierno y, bueno, los partidos políticos están inscritos en esa forma de democracia. Yo concuerdo, la democracia tiene límites demasiado, la democracia liberal tiene límites demasiado claros. Y yo creo que en la medida en la que el gobierno, el nuevo gobierno va a actuar sobre eso, quizás su principal cometido sea recuperar esos votos que se le fueron, esos 2 millones de votos que tuvo en el 2013 y que 4 años después ya no estuvieron y que casi hacen falta porque la victoria fue muy estrecha. Yo creo que el nuevo gobierno tiene, creo que, bueno, Lenín Moreno lo planteó en esos términos algunas veces, el nuevo gobierno tiene que replantear algunos cambios de forma. No sabría decir qué cambios de forma, no sé si el mismo Lenín Moreno esté en claro de qué cambios de forma y de fondo también tengan que implementarse, pero yo creo que se vienen cambios. Es decir, para quienes tenemos, por ejemplo, yo tengo 25 años, Correa ha sido presidente el 40% de mi vida y 40% de mi vida más consciente, es decir, a los 8 yo no sabía nada, solo jugaba con una pelota a María de Dolá y no sabía nada de nada. Entonces, cambiar de presidente para muchos de nosotros, aunque no lo entendamos aún, va a ser un cambio en sí mismo, así el partido siga. Es decir, así, cuando veamos un presidente que tenga otra forma de hacer las cosas, ya va a ser un cambio. No sé cómo lo vamos a enfrentar, no sé cómo lo vamos a sentir, no sé. No creo que la Alianza País esté consciente o entienda todavía todo lo que implica ese cambio. Creo que la sociedad ecuatoriana tampoco. Vienen muchas cosas que vamos a ver cómo se desarrollan sobre la marcha, pero varias cosas espero y aspiro continúen, digamos, la gratuidad en la educación pública, algunas de las cosas que también le garantizaron a Alianza País seguir siendo gobierno. Finalmente, ya para un poquito cerrando, se encuentran en la actualidad, las noticias de ahora han sido: empresas se van, empresas cierran, existe una fuga de capitales privados. Tenemos, o sea, no sé con qué parámetros, pero la gente en redes sociales ya, como decía la Dani, dice cualquier cosa, que ha aumentado el riesgo país y que por eso las empresas están yendo. ¿Qué tanto de eso, tú ya en tu, como economista, futuro economista, qué tanto de eso puede, es cierto en primera, y segunda, qué tanto de eso podría afectar realmente a una economía, a la economía ecuatoriana, el hecho de que continuemos con un gobierno que sigue las características que hemos visto en los 10 años anteriores, ¿no? Este hecho de que las empresas se vayan, en realidad se van las empresas, se pueden... ¿Será que se nos van? ¿Será que nos quedamos solos? ¿Será que nos volvemos a otra Venezuela, como dice todo el mundo? Claro, verás, ahí... Bueno, primero, el contexto, ¿no? El capitalismo, desde que nace, funciona por ciclos. No hay país, historia de la humanidad, que no haya tenido crisis. ¿Por qué sí funciona el capitalismo? El capitalismo tiene ciclos expansivos y ciclos contractivos. Hay muchos que dicen que, una vez estaba debatiendo en un panel y había una chica de Creo y ella decía, es que el gobierno de Correa es comunista socialista, y lo primero que muchos hicieron fue, al público algunos se rieron, espero que esa sea la reacción de todos, porque el gobierno de Correa no es socialista, no es comunista. Si me preguntan en términos económicos, tiene mucho de política keynesiana. No voy a entrar demasiado en detalles, porque creo que es poco conocido Keynes. Pero básicamente lo que Keynes planteaba, y fue el que sacó de la crisis de Estados Unidos en el 30, la segunda más grande de la humanidad, la más grande de la humanidad en el 2008, la causó el neoliberalismo igual en Estados Unidos. Pero lo que él planteaba es que el Estado tenía un rol en la economía. El Estado tenía un rol de inversión en la economía, de contratación de gente en la economía, de planificación, bueno, más o menos de planificación en la economía, entre otros. Y ese es el modelo que ha manejado Alianza País. En contraste, y eso sí creo que está bien en contraste, la propuesta de Lasso, el cambio que él proponía, era esto de abandonar el Estado, que en términos no se acopla totalmente a una categoría, digamos, lo que él proponía, pero podría, de acuerdo a algunos puntos, adaptarse dentro del neoliberalismo. Tiene varios de los puntos del neoliberalismo: el Estado pequeño, restringir el Estado en casi todo lo que se pueda, privatizar, etc. En ese sentido, en estos dos modelos que se contraponen, yo creo que es clarísimo cuando hacemos un análisis de todos los países de la historia de la humanidad, a mí que me gusta la historia, no ha habido ningún Estado, ningún país nunca que se haya desarrollado sin un Estado fuerte, grande, que en cierta medida tenga planificación. Los países asiáticos, el enorme éxito que tienen, no se reconoció en un inicio quizás por la Guerra Fría, pero ahora es clarísimo que es porque tienen planificación económica dura. China está a punto de destronarle a Estados Unidos en un par de años, quizás, el puesto de hegemón mundial, y es porque tienen planes quinquenales que se desarrollan desde el Estado, etcétera. Yo creo que cambiar el de modelo ahorita podría llegarnos a hacer más daño todavía de lo que ya implicaba este ciclo. Yo creo que hay cosas en las que el gobierno de Correa ha tratado de apretar el cinturón en lo máximo, pero no ha quitado, digamos, los derechos esenciales. Es decir, la energía eléctrica se mantiene casi igual, algunos de los servicios básicos, los subsidios, digamos, el gas, etcétera, se mantienen igual, el agua, los servicios que incluso proveen los municipios se mantienen igual. No ha habido shocks a los bienes de consumo más necesarios para las personas. Sin embargo, cuando vemos cómo se aplica este modelo, a mí se me pregunta, no creo que el modelo económico que ha impulsado el Ecuador se parezca tanto al de Maduro, porque no está, bueno, y al de Chávez en su momento, porque no es tan estatista, entre otras cosas. Pero sí se parece mucho, por ejemplo, al que implementó Lula en su momento, al que implementa Evo, al que implementaron los Kirchner en su momento, etcétera. Esos modelos sí se parecen más, es el que iniciaron, etcétera. Y ahí sí vale. Algunos dicen, no vale el contraste con Venezuela y tampoco vale el de Argentina. Yo creo que vale más el de Argentina, porque el de Argentina sí fue un paso del keynesianismo al neoliberalismo. Y si vemos cuál es el... Ambos tuvimos un shock, ¿no? Los precios de los commodities, de los bienes de primera... de las materias primas de ambos bajaron, los precios, magnitudes más o menos semejantes, pero bajaron. El nivel de afección que tiene Argentina ahora con la política neoliberal, que básicamente incrementó el hueco del Estado, bajó el presupuesto del Estado, se tuvieron que quitar algunas cosas, el estado de afección es mucho más grande en Argentina que en Ecuador, sobre todo para las clases más populares. Creo que ahí sí hay una diferencia. Creo que el cambio que planteaba Guillermo Lasso sí nos podía traer bastantes problemas, y sobre todo la reactivación económica, que tiene varias aristas. Dependemos todavía mucho del precio del petróleo, dependemos de los bienes primarios, más del 80% de nuestras exportaciones son primarias. Decir que no dependemos de eso en este momento sería un error, y dependemos mucho del contexto internacional. Pero en este momento del desarrollo nacional, quitarle al Estado del juego pudo hacer mucho daño. Igual creo que se va a quitar en alguna medida con Moreno, por lo que él mismo dijo en campaña, pero quitarlo de manera radical, entendiendo que el principal inversor de esos años fue el Estado, podía ocasionar un gran problema. Bueno, a todas las personas les queremos agradecer, igual queremos agradecer a Eric por compartir este momento. Igual tenemos un saludo desde Esteli, Nicaragua, de parte del Movimiento Estudiantil UNEN, de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de mañana de escuchar el Ritual Deportivo, y muchas gracias, Eric. Nos vemos la próxima semana. Chao, un abrazo. Adiós. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.